sigue tocando. Toca tú solo, a ver, yo tocaré encima. Toca, toca, tú empieza. Bien, ¿eh? Se escucha a destiempo, dices. Se escucha a destiempo.